¿Tienen alguna recomendación para los chicos que quieran presentarse este año? Yo lo primero que les diría es que busquen algo que contar, que se predispongan a que aparezca algo que contar. Algo que vi, algo que siento, algo que me interpele, algo que me conmueva y que me provoque la escritura. Después cada uno va a ver en qué forma le es mejor, le resulta más fácil, lo puede hacer de una forma más fluida, sea un poema, sea un cuento. A veces para el microrrelato hay que predisponerse un poco más porque hay que tener una historia con ciertos códigos o condicionamientos, pero bueno, también puede ser encargado como un desafío. Así que eso, predisponerse a la escritura para que la historia aparezca, hacerla, después de hacerla, predisponerse a corregir, si lo hacen con tiempo, predisponerse a corregir, a exponerse mostrándoselo a compañeros que puedan aportar, que puedan sumar, y bueno, y después soltarlo a su suerte, que es lo que hace cuando uno escribe. Después los resultados del concurso pueden ser una circunstancia, pero solamente el hecho de hacerlo vale la pena y es útil pensando que cualquiera que pueda leer lo que ustedes escriben, a cualquiera le puedan producir algo. La recomendación que tenemos, que tendríamos, es que sigan, que se presenten, que sigan escribiendo, que jueguen con las palabras, con el lenguaje, que intenten decir cosas a través de la escritura y que se diviertan y que se animen, porque en la medida en que empiecen a escribir, esto va avanzando, ¿no? Es como un ejercicio, uno empieza y le encuentra el gustito y bueno, va para adelante. Así que mi recomendación es que participen, que no les dé vergüenza, que se animen, que jueguen, que disfruten de esa posibilidad. Y como recomendaciones a las que ya han mencionado mis compañeras y que adhiero, esto de exponerse, mostrarse, corregir, bueno, es toda una cuestión, escribir, ¿no? Es toda una cuestión. Agrego algo, les recomiendo que también lean, ¿no? La lectura también provoca escritura y está bueno que en las clases de literatura, seguramente con la profesora y con los compañeros, leen, hay que nutrirse de lecturas y animarse también a alargar todo lo que tengan ganas de contar, ¿no? Que eso vale. Y bueno, exponerse a escribir y luego presentar, mostrarse, es todo un desafío, pero que no se frustren, eso es lo que les puedo decir y que, pero bueno, vuelvo a repetir, sean lectores, que eso los hace también escritores.